Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo para que AFTIC devuelva los equipos y movilizamos al AFTA. Porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y de Mayo, porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenas tardes, esto es un programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tal como escuchábamos en el spot, recién nomás en el aire, les damos la bienvenida y vamos a estar conectados prácticamente desde aquí y hasta poco antes de las 19 horas con lo que esté ocurriendo en la actividad que ya está comenzando o ya ha comenzado. En breve vamos a estar conectados allí con en la Avenida de Mayo y la 9 de Julio, donde están las compañeras y los compañeros organizados ya para esta manifestación y este pedido que acabamos de escuchar. Buenas tardes, Graciela Gurbitz. Buenas tardes, acá también desde el otro lado, también esperando poder comunicarnos y poder saber qué está pasando en esta marcha, reclamando por el decomiso, el secuestro de los aparatos y lo que significa para cerrar un canal comunitario, en este caso Antena Negra. Uh-huh. Bueno, damos la bienvenida en principio a Radio Sisal de Barquisimeto, en Venezuela, y explicamos muy brevemente que estamos en la calle hoy porque el viernes pasado, desde aproximadamente las 10:30 de la mañana, alrededor de 40 policías de la Policía Federal Argentina, cumpliendo una orden judicial del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se presentaron aquí en el Espacio de Cultura y Política Popular del CID, Ángel Gallardo 752, con una autorización del juez para allanar toda la sede, desde la planta baja hasta la terraza, en busca de los transmisores que, según ellos, producían una interferencia y que en realidad lo que sucedía es que estaban ocupando un espacio que ilegalmente lo ocupa Prosegur. Iremos explicando todo esto en la medida que avance el programa, se irá explicando seguramente desde la marcha, se irá explicando también con las producciones que llevamos ya una semana haciendo. Este es un espacio recuperado por los vecinos del barrio en la Asamblea Popular del CID Campeador en julio de 2002. Varias organizaciones estamos en el espacio. Posteriormente nos hemos sumado hemos incluido aquí nuestras actividades y también nos hemos sumado al sostenimiento del espacio, como es el caso de Antena Negra TV, en el segundo piso desde 2009. Y desde 2009 realizan allí en su canal digital, en la banda 4, ¿verdad? El canal 4 de televisión, y además, por supuesto, por internet, realizan su vuelca en su contenido. Y pensaba, escuchando el spot, no somos una interferencia. No somos una interferencia en el sentido técnico. Somos comunicación. Pero tal vez seamos una interferencia molesta en otro sentido, cuando interferimos en los discursos hegemónicos. Y en ese sentido, sí puede ser que seamos una interferencia y nos hacemos cargo de eso, porque para eso somos medios comunitarios alternativos y populares. Si le parece, Gurbitz, vamos a la lectura del documento de este acto, perdón, del documento de convocatoria a este acto y las adhesiones. Los abajo firmantes repudiamos el violento secuestro de equipos del canal comunitario Antena Negra TV y la imputación en la justicia de uno de sus integrantes. Desde que el canal comenzó a transmitir por la señal del canal 20 de la televisión digital abierta, 506 a 512 MHz, se vio presionado a salir del aire por el argumento de Prosegur, que indicaba que tenían permiso para utilizar las frecuencias 511 MHz para radioenlaces entre la empresa y la Policía Federal Argentina. Dicho uso de la señal por parte de la compañía se encuentra en clara violación de lo dictaminado tanto por leyes internacionales como nacionales. Por otra parte, el decreto 2456-2456 del 15 de diciembre de 2014, el propio Poder Ejecutivo de la Nación ordenó la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no sea radiodifusión, entregándolo al exclusivo uso de televisión digital terrestre abierta. Por todo esto exigimos la devolución de los equipos a Antena Negra TV, el cierre de la causa penal abierta contra un integrante del canal, permiso provisorio para que Antena Negra vuelva a operar en aire, en televisión digital abierta, hasta que haya concursos para la categoría licenciatario operador de medios sin fines de lucro, con cobertura en toda Capital Federal, y tome plena vigencia la ley de medios. La elaboración del plan técnico y reserva efectiva del 33% para el sector sin fines de lucro. Adhesiones a contacto@antenanegratv.com.ar. Hay medios y colectivos, por ejemplo, que ya han adherido, como bueno, es la Red Nacional de Medios Alternativos, el Centro de Producciones Radiofónicas CPR, la colectiva Radio 102.5 Buenos Aires, la Pujante FM 93.3 de Mendoza, programa otros Oídos Mortales en La Retaguardia, programa Los Locos de Buenos Aires en Radio La Tribu Buenos Aires, programa Otras Voces, Otras Propuestas Buenos Aires, Radio Pueblo 90.1 de Jujuy, Radio Voces FM 88.7 en La Rioja, Radio El Algarrobo FM 105.3 Catamarca, Radio La Negra FM 90.1 La Negra. Bien, Radio La Retaguardia, FM La Revancha, en Neuquén, Radio La Quinta Pata, La Caterva, en Barracas, Radio La Colmena, en Plaza Huíncul, Radio Capoma, en General San Martín, Jujuy, Radio Popular Che Guevara, Rosario, Santa Fe, Programa Señal Informativa de Subterradio Buenos Aires, Radio Libre FM 96.3 Santa Teresita, FM Che Barracas, Radio Nauta La Plata, Radio Cumpa de Tandil, Radio La Charlatana de Berisso, Buenos Aires, La Revuelta de Mar del Plata, Buenos Aires, Radio de Frente, FM La Tusca, de La Rioja, FM La Fortaleza, de Tinogasta, Catamarca, Programa Radial Crece la Voz, Radio Navegante, Radio Las Cavas, Radio La Barriada, de Florencio Varela, Radio Zona Libre, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, La Matanza, Radio Cienfuegos, de Quilmes, Radio La Roca Negra, de Lanús, Antena Negra TV, por supuesto, de Buenos Aires, Giramundo TV, de Mendoza, La Rastrojera TV, de Misiones, ANRED, Indie Media Córdoba, Redeco Alternativo de Buenos Aires, Agencia de Noticias Prensa del Pueblo del Bolsón, Río Negro, Indie Media de Rosario, Santa Fe, Caos en la Red, Comuna de Mar del Plata, Agencia para la Libertad, Contrapunto, Tucumán, Rompiendo Cadenas, Buenos Aires, El Caminante, periódico, Sinapsis, Espacio Fotográfico de Conexión y Acción, Revista Otro Viento de La Plata, Buenos Aires, DTL, Comunicación Popular, Buenos Aires, CTP, Construcción Tecnológica Popular de Córdoba. Luego seguiremos con otras radios y con otras adhesiones, son muchísimas. Primera voz, si querés la agarrás. Cada jugador

Red Nacional de Medios Alternativos. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, les habla José Ignacio López Vigil, coordino el equipo de radialistas apasionadas y apasionados en Quito, Ecuador. Enviarles a ustedes, a quienes llevan Antena Negra TV, enviarles un saludo fraterno, latinoamericano, solidario, y expresar nuestra indignación por el delito que han cometido contra ustedes, porque secuestrar equipos, allanar una casa, destruir la propiedad privada, destruir el proyecto, querer destruir el proyecto de Antena Negra TV, es un delito. Expresarles mi indignación, que la vamos a compartir con muchos radialistas, con muchos comunicadores y comunicadoras en América Latina. Esperamos que este problema se resuelva, porque ustedes tienen derecho a la comunicación, y la comunicación, ninguna comunicación, será nunca un delito. Continuamos con las adhesiones de medios y colectivos de comunicación. DOCA, Ojo Obrero, Barricada TV, Cine Insurgente, Silbando Bembas, La Izquierda Diario, Marcha, La Tribu, AMARC, Asociación Nacional Medios Comunitarios y Alternativos, Venezuela, ANCLA, Faro TV, Radio Com 89.3, Revista Devenir, Radio Perspectiva de Clase, Revista Trinchera de la Ciudad de La Plata, Trampolín Subte Radio, Radio del Sindicato del Subte de la AGTSIP, Programa Radio Mutante de Altagracia, Córdoba, Agencia Rodolfo Walsh, RAF, Red Acción Fotográfica, C7 Radio, Mascaró Cine, Pares TV, RIPA, Realizadores Independientes de Patagonia, Sede Trelew, Autocultivo Revista, Misiones, Gallo Rojo 98.7 MHz FM, Universidad de Posadas, FM Gallo Rojo 88.7, Barrio Obligado, Bellavista, Buenos Aires, FM de la Calle, Bahía Blanca, Centro de Producciones Radiofónicas del CEPAS, Radio Oíd Mortales 88.9 FM, programa en Puente 1, en Movimiento TV. Movimientos culturales. Grupo teatral Punto de Fuga. Harto Cine. Cine Libre Parque Abierto. Grupo Tarico. Centro Cultural y Social El Birri. Colectivo Editorial Cuatro Ojos. Movimiento Che Cultura. Werken. Comunicación en Movimiento. Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Colectivo Intervención en Danza. La La La Espacio Danza, Teatro, Murga, Cachengue y Sudor. Del Arroyo Cine. Colectivo de Intervenciones de Danza. Morena Takiraki. Hermanas Sánchez. Adoquín Video. Boedo Films. Fotografía en la Vuelta. Asociación Cultural Onda Polígono, integrante de Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Organizaciones. Organizaciones que adhieren. Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina. Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pañuelos en Rebeldía. Convergencia Socialista. Frente Darío Santillán Corriente Nacional, Frente Popular Darío Santillán, COB La Brecha, Cooperativa de Trabajo Burbuja Latina, CIPREVA, Trabajando por la Economía Social de Asociación Civil TES, Cooperativa de Trabajo Colectivo Solidario, Cooperativa Chilabert, Mónada Anómana, Red Tacurú, La Olla, FOL, FOL Rosario, Cooperativa Unión, Cooperativa Esperanza, Cooperativa SATBA. De medios alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en esta transmisión especial. Ya estamos por tomar contacto. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos por tomar contacto. Entendemos que con Fabián Arencibia, de Red Eco Alternativo, que está en la marcha. Me parece que ya estamos ahí, ¿no? Hola. Fabi. Hola, Fabiana. ¿Nos escuchás? Fabi, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ¿usted me escucha? Perfectamente, Fabiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, contanos un poquito, escuchamos mucha gente, ¿es eso correcto? Si me hablan un poquitito más alto, me suben al retorno. Sí, ahí te vamos a subir ahora, el retorno. Ahora bien, perfecto. Un poco mejor. Bueno, contanos cómo está eso ahí. Bueno, mira, estamos acá frente al edificio de la SIC. Hay bastante gente que está en las puertas de ese organismo. Tenemos por ahora alrededor de 200 personas. Y bueno, estamos esperando para poder entrar. Aparentemente habían planteado que iban a dejar entrar a compañeros de Antena para hablar aquí con ASIC. Está Lolita Cortiñas también acá presente. Estaban tratando de gestionar para que Lolita pudiera acompañarlos, pero bueno, hasta ahora parece que solamente recibirían a los compañeros de Antena. Ajá. No recibirían porque todavía no está confirmado la posibilidad de que puedan entrar. Se entiende. Sería el mismo Bremer, ¿no? Es el apellido del director. ¿Cómo? Sería el mismo Bremer el apellido del director, ¿no? ¿Correcto? El mismo Bremer sería el que los atiende, ¿no sabes? Mira, no te escucho prácticamente bien. Nada. No, está bien. Está muy complicado el tema de los celulares acá. Nosotros nos costó mucho poder comunicarnos con ustedes. Uh-huh. No sabemos si tiene que ver porque estamos acá en las pico, okay, pero se escucha bastante complicada la llamada. A ver, repetime la pregunta que me estoy alejando un poco del lugar. Si el director Bremer de la FTIC sería el quien los recibiría. No sabemos. O sea, te puedo averiguar y después lo llamo y le comento. Pero bueno, lo que sí es cierto es que hay mucha gente. Uh-huh. Realmente nos sorprende gratamente que se hayan acercado tantas personas a acompañarnos en esta batalla, ¿no? Como dato de color te puedo decir de que, bueno, estamos con un cantito acá que le estamos diciendo así que se siente de comisar un canal como en la dictadura militar y, bueno, se le reclama que devuelvan los equipos antenas para que pueda seguir siendo canal que transmita las luchas populares. Uh-huh. Sí, perfecto. Bueno, bueno, si te parece, seguimos en comunicación. Estamos aquí justamente para que nos conectarnos cuando ustedes lo digan. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, allí se escuchaba el clásico bombo, ¿no? El clásico. El clásico sonido de marcha, de movilización, de concentración. Clásico sonido de concentración. Así al menos como estamos acostumbrados en el Río de la Plata, uh-huh, a la concentración. Así es. Bueno, No es un sonido que en las marchas europeas, por ejemplo, uno tenga como asociado inmediatamente ese sonido del tung. No, claro, tum, claro, ¿no? Claro. Ese latido multitudinario. Sí, sí, es más, es como tal como lo decís, es bien rioplatense, ¿no? Indudablemente. Bueno, vamos a una breve pausa y continuamos. Enseguida continuamos con alguna otra cosa. Tengo ganas, no sé qué les parece a ustedes, mientras seguimos esperando alguna novedad más de allí de la marcha, ya que estamos hablando de AFTIC, presentar a uno de los presentables, no sé si decirlo así, de apellido Arjeitos, a este señor que estuvo aquí en el allanamiento y del cual tenemos una secuencia, Hugo Amador Arjeitos. Pero vamos a una pausa y venimos a conversar sobre él. Bueno, tenemos un llamado de Venezuela, de Radio Sisal, allí Raúl Durán, que están en este momento reproduciendo en Barquisimeto lo que está ocurriendo aquí en Buenos Aires. Buenas tardes, Raúl. Bien, muy buenas tardes, Daniel, y a todos los compañeros y camaradas de Antena Negra y de la colectiva. Buenas tardes. Un apoyo solidario, un apoyo a toda esa lucha y a toda esa resistencia que tenemos en nuestra América, en todo el continente, con respecto a los medios comunitarios libres y alternativos. Desde aquí estamos apoyando esa lucha que ustedes tienen y esa resistencia ante el atropello de la Policía Federal Argentina y de la burocracia, de alguna manera, la institucionalidad ya obsoleta, que no entiende que debe cambiar a medida que los pueblos y las bases van exigiendo y van cambiando la dinámica de sus luchas y sus realidades. Tenemos desde aquí todo el apoyo para ustedes a través de Radio Sisal, como tú nos anunciaste, Radio Sisal 102.9 FM de la ciudad de Barquisimeto, y la ANCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela. Bueno, Daniel, estamos nosotros también al aire, estamos transmitiendo justamente desde allá, y queríamos oír un poquito rápidamente cuál es la situación que están atravesando y cuáles son los planes inmediatos. Bien, enseguida vamos a reponer esto que estuvimos de alguna manera ya enunciando en el aire. Enseguida te lo vamos a reponer. En este momento lo que se está pretendiendo es que la autoridad que secuestró los equipos, que es la FTIC, es una nueva autoridad creada a partir de esta ley de medios, que sustituye a la CNC, que era la anterior autoridad de las comunicaciones aquí en Argentina, devuelva esos elementos secuestrados a Antena Negra. Hay una serie de puntos que estamos pidiendo, que estamos exigiendo en esta manifestación, que si te parece bien los repasamos inmediatamente. El primero es justamente la devolución de los equipos a Antena Negra TV. El segundo es el cierre de la causa penal abierta contra un integrante del canal, es decir, hay uno de los integrantes del equipo de Antena Negra TV que está siendo judicializado y que tiene un proceso abierto, ¿verdad? El tercero es el permiso provisorio para que Antena Negra vuelva a operar en el aire en la televisión digital abierta hasta que haya concursos para la categoría en la que Antena desea presentarse, que es licenciatario operador de medios sin fin de lucro con cobertura en toda la capital federal. Y luego, por último, la elaboración del plan técnico y reserva efectiva del 33% para el sector sin fines de lucro. Es decir, tenemos una ley por la cual se supone está garantizado ese sector, ese espectro, esa parte del espectro para los sin fines de lucro, englobando a todos los sin fines de lucro en esto. Esto es un problema, pero en realidad, aún englobados todos, no se está cumpliendo. No hay ningún plan técnico elaborado, sobre todo en las áreas conflictivas, en las áreas de conflicto, como es justamente la capital federal, Rosario, Córdoba, en fin, las grandes urbes, han pasado prácticamente 6 años sin que se haya desarrollado ese plan técnico. Por eso esta exigencia, que es una exigencia de todos los medios alternativos comunitarios y populares. Raúl. Bien, Daniel, ¿tú crees que haríamos para la audiencia aquí de Venezuela, de Radio Sisal, saber si este es un caso aislado o hay así como una amenaza, una arremetida contra los medios, contra los movimientos sociales de base? ¿Cómo ven en este aspecto ustedes esta agresión que han sufrido? Yo, lo que nosotros entendemos aquí es que hay una dilación en la aplicación de la ley, hay una dilación en todo esto que te estábamos comentando, que ese me parece que es el problema que en general nos afecta a todos. Y en ese sentido hay una política por parte del gobierno nacional de dilatar esto para perjudicar en la cotidianidad la posibilidad de transmitir que tenemos los medios alternativos. Uh-huh. Así es. Es decir, en general forma parte de una política del gobierno. No es que la aplicación, la no aplicación de la ley es una deficiencia de la política, o es algo que se les pasó, o es algo que quedó subordinado en la agenda a otros temas principales. Se ha avanzado en la ley allí donde a los grandes medios le ha convenido. Se han realizado excepciones a la ley allí donde a los grandes medios le ha convenido, y no se ha aplicado la ley tal cual fue votada, de manera tal que se perjudica por omisión activa de parte del gobierno nacional, de parte del Estado argentino, se perjudica a los medios alternativos y comunitarios y populares en general. En el caso concreto del decomiso, para nosotros es una situación testigo, digamos, que no estamos dispuestos a dejar pasar de ninguna manera. No es el primer decomiso a lo largo de este gobierno, sí es el primer decomiso del que tenemos noticia a partir de la aplicación de la ley, pero no así por parte de este gobierno, ¿no? Tenemos otro decomiso en 2008, por ejemplo. Pero esto sí para nosotros es una situación testigo, que bueno, ahí estamos en la calle, como habrás escuchado, alrededor de 200 personas en este momento, frente a la autoridad de aplicación de las medidas de este atropello, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Daniel, desde aquí reiteramos el apoyo de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, ANCLA, y en particular del colectivo al que pertenezco, Radio Cisal 102.9 FM de la ciudad de Barquisimeto, y estaremos pendientes del desarrollo de estos acontecimientos para ver, apoyando esa lucha y esa resistencia. Y bueno, solidariamente un abrazo, cuídense mucho de todas las actividades que realicen, y estamos por aquí desde Venezuela pendientes de todas las actividades que ustedes desarrollen por allá. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por el afecto. Bueno, que estén muy bien. Abrazo. Continuamos al aire y vamos a continuar transmitiendo a la parte de la actividad de la marcha. Ahí estamos, ahí ya nos vamos a comunicar que nos espera Nora Cortiñas. Dale, abrazo. Dale, saludos para todos. Gracias, hasta luego. Abrazo, hasta luego. Okay. Bueno, y lo dicho, nos vamos ya a la marcha, ¿te parece? Sí, y ahí estará Nora Cortiñas en el aire. El sur, Patagonia rebelde, se levanta. Las peonadas gritan, queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra le declararon una guerra, y los gauchos dejaron de soñar. A toda mala contra el fusil mataron 100 y 1000 para su dolor y muerte. Gauchos, argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. Bueno, estamos en comunicación, Dani, con Fernando Tevele. Fernando Tevele de la retaguardia. Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo está eso? Mira, Fabi les contaba hace un ratito que aquí se había pedido, cuando el director de la dijo que iba a recibir una comisión de integrantes de la TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos, se le dijo que estaba en la cocina, así que quería ingresar con nosotros, y Fabiana les contó que nos habían dicho que no, pero hace unos instantes, hace dos o tres minutitos, nos vinieron a decir que Norita podía subir, y eso fue lo que hicieron. Ingresaron hace no más de cinco minutos Martín y otra compañera de la Negra TV junto a Nora Cortiñas, que ya se había descalzado su pañuelo porque se iba de la actividad para otra actividad. Ustedes saben cómo es la agenda de Nora, tanto como nosotros. Claro. En cuanto le dijeron que podía ingresar, Nora volvió a calzarse el super pañuelo, el que la convierte en super norista, y ingresó aquí a la TIC junto a dos compañeros de Antena Negra TV para charlar con la gente de la TIC. Aquí, en realidad, vinimos a pedir que devuelva el equipo. ¿Nos iremos con el equipo de transmisión? Qué incógnita, ¿no? Sí. Es una incógnita importante. Aquí algunos compañeros preguntaban, bueno, a ver, saben que nosotros vinimos a pedir eso. La pregunta es, ¿por qué aceptaron tener una charla sabiendo que venimos a pedir eso? ¿Y qué es lo que van a decir? Es la gran incógnita. Por otro lado, saben que después de la TIC, la idea es ir hacia AFCA, que ya avisó que ha cerrado sus oficinas por el día de hoy. Es viernes, vieron, es tempranito, hace mucho frío, y se cerraron las oficinas. De todas maneras, creo que esa idea inicial no ha cambiado. Habrá que ver cuál es el resultado de las negociaciones aquí frente a las TIC. Hay muchísima gente, yo me alejé un poco ahora para que pudieran escucharme, pero si me acerco de nuevo. Sí, sí, pero si te acercás se pierde la señal, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Sí, okay. Sí, sí. ¿Puedo decir que nos está interfiriendo? Mirá, nos costó muchísimo comunicarnos con Luis, con quien no pudimos comunicarnos todavía. Hablo de Luis Sangio. Mucho comunicarnos con Fabi, con quien sí hablamos al final. Así que no puedo decir que estén interfiriendo, pero algo raro pasa. Si nos interfieren, igual ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro, ¿quién interfiere a quién? Esa es la realidad. Ya sabemos a qué jugado hay que ir. Exacto. Y que van a actuar rápidamente. Aquí tengo un volante que dice luchar para recuperar, recuperar para transformar, que se está repartiendo a la gente. Saben que estamos en Perú, en Hipólito Yrigoyen, por lo tanto hay muchísimo tránsito por la peatonal, por Perú. Tiene la firma de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Y bueno, básicamente lo que dice, tiene atrás el documento que se va a leer en un ratito nada más, con las adhesiones que fueron llegando de diferentes organizaciones a este lugar. Ajá, bien. Algunas adhesiones hemos estado compartiendo aquí con los oyentes también, ¿eh? Bueno, volvemos. Sí, decime. No, digo que ustedes ya lo habrán comentado, pero el repudio ha sido generalizado, casi que sin distinción de baterías políticas, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si ustedes tienen por allí el audio o si van a pasar el audio de Cintia Ottaviano, la defensora de la audiencia, sí. un ente que creó la nueva ley de medios. Uh-huh. Que depende del AFCA, pero es autárquico. Uh-huh. Ella fue muy categórica ayer cuando habló en un foro, diciendo que la comunicación no es un delito, que no se puede judicializar. Yo creo que el decomiso, a ver, por supuesto que es una lectura muy personal, y en todo caso cotejémosla a ver si hay una coincidencia o no. Yo creo que el decomiso solo pasaba, pero el hecho, ya con toda la gravedad que tenía encima, ¿no? Pero el hecho de haber judicializado a un integrante del canal, en términos tan fuertes jurídicamente, claro, puso el asunto en otro plano, ¿no? Exactamente, me parece que le dio una gravedad que hizo que muchos no pudieran hacer otra cosa que salir a repudiar, aunque los incomodara partidariamente hacerlo. Sí, aparte, a ver, el actor es la Policía Federal, pero el actor secundario, que no es ningún actor secundario, es Prosegur. Es decir, eso me parece que también suma dentro del expediente, ¿verdad? Claro. Además, acusa de interferir las comunicaciones de casi todos los bancos de la Argentina, del Itaú, del Galicia, de Nación, de la Comisión Nacional de Valores. Ayer, ustedes van a escuchar, creo, van a pasar en un ratito el audio de María del Carmen Verdú, no la vi por aquí, así que seguro que van a escuchar el audio en un ratito. Sí. Pero les tiro un título. Verdú decía, están todos los malos juntos. Y en esta situación tenemos que estar todos los buenos del otro lado. Bueno, ahí está bueno. Bueno, Fer, nosotros vamos ahora, justamente pensábamos presentar a este muchacho, ¿cómo se llama? A Gueito. Sí, a este señor. Hugo Amador Ajeitos. Exactamente, presentábamos presentar a Ajeitos y tras cartón de presentarlo, ir con el audio de Ottaviano, de Cintia Ottaviano. Ahí va. Dale, seguimos por acá. Seguimos con eso. Hasta luego. Abrazo, Fer. Hasta luego. El decomiso del canal comunitario Antena Negra TV. Ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas. Concentramos en Perú y Avenida de Mayo para que AFTIC devuelva los equipos y movilizamos al AFTA. Porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo, porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Red Nacional de Medios Alternativos. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Radio Voces, somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, mientras Dani va preparando el mate para amenizar esta tarde, Graciela, que está en la operación. Emisión. Falta un mate para acostumbrar un poco la voz también. Exactamente. Vamos a enterarnos en detalle quién es Hugo Amador Ajeitos, también conocido en estos días como el señor de los allanamientos. Es un nombre. Hugo Amador Ajeitos aparece al menos desde el 2006 en allanamientos y secuestros de equipos de medios en diversos puntos del país. Hugo Amador Ajeitos es funcionario de la otrora Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC, absorbida en la actualidad por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la AFTIC. Entonces, Ajeitos estaba en la CNC, ahora está en AFTIC, ya que AFTIC absorbió la CNC. Tiene el camino, este muchacho Hugo Amador Ajeitos, recorrido como integrante de diversos operativos, entre ellos el operativo del pasado viernes 4 de septiembre al canal comunitario Antena Negra TV. Ese día, junto con la Policía Federal, participó del violento allanamiento y secuestro de equipos del canal que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8, Secretaría 15, a cargo del juez Martínez de Giorgi. La denuncia por interferencia de las comunicaciones fue presentada por la empresa multinacional Giasa Prosegur, que trabaja para la mayoría de los bancos que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, aquí también lo que está en juego cuando interviene el señor de los allanamientos es la propiedad privada, ¿no? Los guardianes de los valores de la riqueza social que entre todos producimos, algunos se la guardan, se la quedan, ¿no? La clase que nos explota se queda con esa riqueza que producimos, y quienes la custodian, eso se guarda en los bancos, y quienes la custodian, Prosegur y la Policía Federal Argentina. Haciendo un poco de historia, varias fueron las emisiones que se vieron afectadas por el accionar de Hugo Amador Ajeitos, que aparentemente tiene el mismo modus operandi cada vez que interviene: interrumpir junto con la policía, por supuesto, con o sin orden judicial. El 17 de mayo de 2006, FM Patagonia en Sierra Grande, Río Negro, vio interrumpida su salida al aire. Con una orden de allanamiento de la Justicia Federal, la CNC y la Policía Provincial, se secuestró los equipos de la emisora, que no contaba con la licencia del CONFER, como muchas emisoras de entonces, aunque también de ahora, durante la vigencia de la ley nacida durante la última dictadura militar. ¿Quién era uno de los funcionarios de la CNC que intervino? El señor Hugo Amador Ajeitos. El diario Río Negro publicó en una crónica de ese momento lo siguiente. Un equipo integrado por efectivos de la Policía Federal, el CONFER y la Comisión Nacional de Comunicaciones irrumpió en los estudios y planta transmisora de la FM Patagonia con una orden de la Justicia Federal y le secuestró los equipos. La orden de allanamiento fue librada por la jueza federal Mirta Filipuzzi en el marco del expediente 113 del 2006, caratulado Comisión Nacional de Comunicaciones, pedido de orden de allanamiento. El procedimiento fue encabezado por Roberto Lamandia y Hugo Ajeitos, abocados a la verificación técnica de la CNC con el respaldo de la Policía Federal de Viedma. Esto decía la crónica de el diario Río Negro en ese momento. El 26 de septiembre de 2008, esto fue en mayo del 2006. El 26 de septiembre de 2008, un grupo de 6 personas ingresó en las instalaciones de la radio FM News en Río Gallegos sin orden judicial, repito, sin orden judicial, la cual había sido denegada horas antes por parte del juez federal. La comitiva estaba integrada por el delegado local del CONFER provincial, 3 efectivos de la policía provincial y 2 funcionarios de la CNC. ¿Quién era uno de los 2 funcionarios de la CNC? El señor de los allanamientos, Hugo Amador Ajeitos. El acta que la CNC ya traía elaborada decía que la radio era clandestina. A pesar de que tenía frecuencia asignada por la misma CNC y la intimaban a que desmantelara sus instalaciones. En una nota publicada por esos días por la agencia OPI Santa Cruz, se leía el siguiente texto. El titular de la CNC, Oscar Truco, y no es un chiste eso, ¿no? No, claro. Se llama así, Oscar Truco con doble C. Bien. Era en aquel momento, claro. Bien. Oscar Truco, el titular de la CNC, Oscar Truco, y los fiscalizadores pasaron el viernes a la mañana por el juzgado federal a pedir allanamiento y requisa de los equipos de FM News. Le rechazaron la solicitud y a partir de allí operaron por cuenta propia con la complicidad de algún funcionario provincial que facilitó la policía para un operativo ilegal. A las 15 horas fueron a la emisora para intimidar a empleados y dueños del medio. Información recabada por esta agencia hace minutos en el juzgado federal de Río Gallegos da cuenta de que el día viernes a la mañana el señor Oscar Truco, titular de la CNC en esta capital, y los señores Hugo Amador Ajeitos y Carlos Alberto Garabaglia, del mismo organismo, se presentaron ante la secretaría del doctor Julio Nervi solicitando que el juez les extendiera una orden de allanamiento y decomiso de los equipos de FM News. Hasta ahí la nota publicada por la agencia OPI Santa Cruz. En 2013... Claro, yo recién... corregime, porque exactamente, yo no me acordaba de esto de 2013. Ahora lo que vas a contar... yo recién dije a los amigos y amigas venezolanos y venezolanas que la última había sido, claro, antes de esta ley había sido la última, exactamente. Pero 2013, a raíz de una segunda denuncia de Vila Manzano, no sé si te suena el grupo 1, esta vez contra la AFCA, la cableoperadora puntana TBC Mercedina sufrió una nueva salida del aire. El juez Juan Esteban López ordenó, se abren comillas, proceder a la suspensión de las transmisiones del circuito cerrado comunitario de televisión y de la antena comunitaria de televisión y precintar la totalidad de los elementos constitutivos de la estación no autorizadas, habilitándose, de ser necesario, a forzar y/o violentar cerraduras, con la prohibición de iniciar las transmisiones nuevamente. Termina. Te salió voz de Juan Esteban López. Es que viene con el ringtone de Esteban López. Señor juez, sí. ¿Quién era uno de los funcionarios de la CNC que intervino en este operativo? No me diga. Don Decomiso. El señor de los allanamientos, Hugo Amador Ajeitos, también conocido desde hace 3 segundos como Don Decomiso. El diario La Nación publicó una nota en la que detallaba lo siguiente. No tengo acá el ringtón de la voz de La Nación, pero supongo que los oyentes podrán reponerlo. Los funcionarios Roberto Félix Lamandia y Hugo Amador Ajeitos de la Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC, acompañados de una decena de efectivos de la Policía Federal, cortaron toda la alimentación del sistema de televisión de la empresa TBC Mercedina, Sociedad Anónima, bajando sus llaves térmicas de corte. Según consta en el acta, firmada también por 3 testigos y por 1 empleado de la empresa. La orden fue dada por el juez Marcelo A. C. López, a cargo del Juzgado Federal número 2 de Mendoza, y transmitida a la CNC por el juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, que ya había intervenido en la primera clausura, dejada sin efecto en 2011, cuando la operadora había despedido a sus empleados y liquidado la empresa. Esto decía el diario La Nación en 2013, cuando se intervino a esta señal de televisión. Así es, así es. Bueno, ahora le cuento, tenemos una foto autorizada de Hugo Amador, ¿eh? Ah. Sí, la tenemos, porque no sé si tiene en internet alguna actualizada. Le sacamos una al 4, acá en la puerta. Ah, ¿eh? para que la ponga en el perfil de Facebook. Le podemos decir que tenemos, claro, debe coleccionar esas fotitos, así que probablemente la baje de la gráfica que después se haga de este programa en la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, esperemos que esté ahí, Heitos, asistiendo a la concentración que estamos realizando, sí. ¿No? Que ahí le estamos recordando que es uno de los responsables de avalar con su presencia y su acción la salida del aire de un medio de comunicación alternativo, comunitario y popular. Bien. Que espera que voy a tomar un poquito de mate. Todos estaban mate, me dejaron acá. Ahora ya le toca. Estamos acá ansiosos esperando que saber quién los atendió allí en la FTIC. Estamos ansiosos esperando para qué los atendieron, tal como lo decía al aire hace un momento Tevele, qué es lo que, si nos iremos con los transmisores desde allí, ¿no? ¿Qué habrá ocurrido para que los reciban, ¿no? ¿Quiénes habrán, qué conversaciones habrá habido entre cuáles funcionarios para que se les permitiera ingresar casi inmediatamente, ¿no? Claro. Algo que se habrá charlado, qué habrá ocurrido de acá desde el viernes hasta hoy. Exacto. Que nosotros no sabemos. No sabemos, ¿no? Que no ha salido en los medios. ¿Qué y quién? ¿Y entre quiénes? ¿Entre qué funcionarios? ¿Entre qué agrupaciones políticas? Claro. ¿Qué internas del Frente para la Victoria se estarán moviendo, movilizando? Así en es. Este momento. Bueno, decíamos que uno de los organismos creados por esta ley nueva de medios alternativos, comunitarios y populares, no es, pero bueno, esta nueva ley de medios, es la Defensoría del Público. Allí está trabajando Cintia Ottaviano. Exacto. E hizo unas declaraciones respecto justamente a esta situación que se vivió el 4 de septiembre aquí. ¿Las tenemos? En la Negra. Sí, las tenemos, ahí está. Nuestra tarea, ¿no? No tiene horario y no tiene tiempo, entonces en cualquier momento puede haber una presentación y puede que tengamos que actuar con urgencia para que no se vulneren más los derechos. Así que espero que la semana que viene haya buenas noticias con respecto a lo que estuve trabajando hasta recién con el equipo de la Defensoría. Sinceramente, en el marco de las actuaciones solemos tener reserva para no adelantar algo que pueda resultar crucial y que tenemos esperanzas de que así sea y que lo estaríamos haciendo la semana entrante. Pero sí, por supuesto, declarar que la comunicación no es un delito, que la comunicación no debe ser penalizada, que la comunicación es un derecho humano, como ustedes saben, y que los conflictos comunicacionales, en primera instancia, desde mi perspectiva, deben resolverse desde un espacio que sea dialógico, deben resolverse en el marco del encuentro, de la palabra, del, por supuesto, las tensiones, porque como enuncié en el espacio en el que estuvimos hasta hace un rato, aquí hay una disputa, y habrá una disputa distributiva que no es económica, sino que es simbólica. Aquí hay redistribuciones de las riquezas, aquí hay escenarios que por supuesto están en tensión. ¿Quiénes construyen sentido? ¿Y con qué intereses construyen ese sentido? Entonces lo que venimos a decir de la Defensoría del Público es lo que han dicho las luchas populares en la Argentina y en Latinoamérica, en el sentido de que tenemos derecho también a poner la palabra al servicio de nuestros pueblos, y que esa es la gran transformación, que habrá permanentemente, como también enuncié, conflictividades, y que habrá permanentemente intentos de avasallamiento, pero lo que debe haber entonces permanentemente son defensas estructuradas en estas historias populares, pero también en las consecuencias que han tenido nuestras luchas, como lo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como lo son los tratados internacionales que tienen rango constitucional, y entonces la necesidad, en todo caso, de volver a decir que no es el ámbito penal en el que se deben resolver estos conflictos, sino que son los ámbitos administrativos, y que además, desde mi punto de vista y por mandato de ley, son también los ámbitos como la Defensoría del Público, que no tiene capacidad sancionatoria, que no quisiera tener capacidad sancionatoria, que lo que tiene que tener es una gran capacidad de búsqueda de soluciones permanente y de diálogo para encontrar esas soluciones. Son totalmente corruptos todos. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no más plata, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo, o a los hijos si es que tienen, o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, no me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, ellos transan, ellos venden. Solo una figurita de que te dé presidente, si estaba Alfonsín, que vendes otros kits, son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza, y ahora va. ¿Ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Es el perro, es Santillán. Si no lo pueden golpear, lo van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meten del sistema el dedito en el culito. Sangre y se retorce ese gran culo de este mundo, yo soy el muro, estalinista, los demócratas de mierda y los foros pacifistas, todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes que transmiten por cadenas, son de caos, para me quedan, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer, ahora qué, qué nos queda, elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Yeah. se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latinos en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latinos en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latinos en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latinos. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Red Eco Alternativo, somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, les habla José Ignacio López Vigil, coordino el equipo de radialistas apasionadas y apasionados en Quito, Ecuador. Enviarles a ustedes, a quienes llevan Antena Negra TV, enviarles un saludo fraterno, latinoamericano, solidario, y expresar nuestra indignación por el delito que han cometido contra ustedes. Porque secuestrar equipos, allanar una casa, destruir la propiedad privada, destruir el proyecto, querer destruir el proyecto de Antena Negra TV, es un delito. Expresarles mi indignación, que la vamos a compartir con muchos radialistas, con muchos comunicadores y comunicadoras en América Latina. Esperamos que este problema se resuelva, porque ustedes tienen derecho a la comunicación, y la comunicación, ninguna comunicación, será nunca un delito. Repetimos en este momento, sí, a Ignacio López Vigil, ¿no? Qué sí, coincidencia, ¿no? Coincidencia, claro, con Cintia Ottaviano. Empezó diciendo lo mismo que mandó como saludo López Vigil. Uh-huh. Sí, bueno, un radialista, digamos, de 5 décadas prácticamente de radio, ¿no? Y constructor de radio desde Nicaragua hasta Ecuador, y de herramientas y de contenidos, ¿eh? Ignacio López Vigil. Además de enseñarnos a muchos de nosotros algunas cosas de cómo hacer radio, ¿verdad? Bueno, tenemos, vamos a ir, mientras seguimos en la expectativa, acabamos de hablar con quienes están en este momento allí. Lo único que se puede hacer en este momento es esperar que salgan los compañeros, la compañera, el compañero de Antena Negra TV, que entraron, uh-huh, junto con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, para quien no sepa de quién estamos hablando, que puede suceder, ¿verdad? Este, claro, sí. Y tener esa misma expectativa que los que están allá, de saber qué es lo que está pasando adentro, de qué se está hablando, de lo cual seguramente de esa conversación va a ser más que testigo Nora Cortiñas. Pensaba dar una adhesión más, y si les parece, después de eso vamos a un audio de que hicimos en Redondo de las Mañanas. Gracias. Martes. Del jueves. Pero primero vamos a Barricada TV. Barricada TV envió una adhesión. Permítanme que la encuentre porque está en el teléfono, Entonces eso se hace un poquito más complicado. Desde Barricada TV enviamos nuestra solidaridad a los compañeros de Antena Negra. Repudiamos el accionar del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Es complicado, es la primera vez que leo desde el teléfono esto, pero bueno, repito, vamos a empezar de nuevo. Permítame que empiece de nuevo. Desde Barricada TV enviamos nuestra solidaridad a los compañeros de Antena Negra. Repudiamos el accionar del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó el allanamiento y el secuestro de los equipos de la emisora por parte de la AFTIC, y exigimos la inmediata devolución de los mismos y el cierre de la causa penal abierta. Legalización a todas las televisoras y radios alternativas, populares y comunitarias. Aplicación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Barricada TV. Bueno, esta es el pedido. Y me quedé pensando también el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ¿qué se le pasará por la cabeza escuchando que desde la propia Defensoría del Público están diciendo que es ilegal esa medida que él tomó, ¿no? Así que no puede ser delito jamás la comunicación. ¿Qué se hace cuando un juez, ¿no? Pues cuando alguien comete un delito, ¿no? Bueno, parece interviene un juez, y cuando el juez es el que realiza una actividad que está fuera de la ley, bueno, no sé, ¿será un procedimiento sencillo? ¿Uno lo denuncia y listo? Exacto, debe ser un camino sumamente intrincado, lento, moroso, en fin, y sin destino muchas veces. Justamente este juez, en 4 meses, ¿no? Desde abril a la fecha, armó 550 hojas de expediente, bueno, bastante nutridas. El jueves, como decíamos, en Enredando las Mañanas, se le hizo una entrevista a María del Carmen Verdú, quien es la titular de la Correpi. La Correpi es quien está en este momento representando, no María del Carmen Verdú sola, sino la Correpi, institucionalmente, está representando los intereses de Antena Negra TV y del compañero que está procesado. Bueno, esta es la entrevista sobre el tema del descomiso y esta situación de justamente que vos acabas de decir. Y ahí me parece que es muy válido lo que vos señalabas en la apertura. Efectivamente, los que vivimos aquella etapa de los finales de los 80 y los 90, sabíamos lo que era un decomiso de equipos, indudablemente, si habremos corrido de una punta a la otra del conurbano tratando de acompañar a los compañeros que enfrentaban ese tipo de situaciones. Me acuerdo concretamente del episodio en la radio comunitaria de la Villa 21-24 y demás, y lo que se vivió el viernes pasado tuvo mucho que ver de eso, incluso con compañeros periodistas, trabajadores de prensa, de medios alternativos que fueron agredidos por el personal policial mientras trataban de registrar las imágenes. Bueno, sí, lo contaba ayer aquí, Luis Angió es parte de esta radio y recibió un empujón que por suerte le ocasionó tan solo algún golpe y algunas roturas de equipos técnicos. De hecho ya le sugerimos desde Correpi, que obviamente habló inmediatamente con nosotros, porque también es un compañero con el que tenemos fluidísimo vínculo, que hiciese la denuncia penal, independientemente de que tuvo suerte, porque no fue por voluntad policial, que la lesión no fue demasiado, no, claro, demasiado severa. Pero bueno, lo cierto es que a partir de este hecho, que parecía simplemente eso, el decomiso ordenado desde el Ejecutivo a través de los organismos vinculados con la administración de las frecuencias de medios, la AFCA, la CNC, etcétera, de una cuestión administrativa en un expediente que los compañeros sabían que existía, lo que resultó siendo la historia completa es que desde el mes de abril, desde principios del mes de abril, hay un juzgado federal, el juzgado del doctor Martínez de Giorgi, que está instruyendo una causa penal de la cual los compañeros recién fueron notificados en el momento que se efectivizó este allanamiento y secuestro de los equipos, que fue ordenado en el marco de la causa penal, que tiene algunas particularidades interesantes, porque esta causa, primero, pensemos en cualquier expediente que cualquiera de nosotros haya visto de hechos represivos, de pibes fusilados por gatillo fácil, denuncia de torturas, uno va 6 meses después y la causa tiene 5 hojas, salvo que haya una querella laburando, impulsándola. Bueno, acá, a puro trabajo de oficio, ya estamos hablando de 3 cuerpos, sí, en estas 500 hojas, primero que nos encontramos son las denuncias. Y siempre viene bien, para poder caracterizar de qué es una denuncia penal, saber quién es el que la motoriza. Acá el primer denunciante es una empresa que se llama GIASA, que viene a significar General Industries Argentina Sociedad Anónima, y que no es otra cosa que la propietaria de la marca Prosegur, esta empresa de seguridad privada que vemos por todos lados, que manifiestan que la señal por la cual transmiten los transmitían los compañeros de Antena Negra se superponía con la que ellos utilizaban de frecuencia de radio para comunicarse de y hacia los objetivos que custodian, y que entonces no podían recibir las señales, los mensajes, cuando en alguno de esos objetivos existía una situación de irrupción, de robo, de incendio, de lo que fuere, y a la vez tampoco podían comunicarse con la fuerza policial para que concurrieran los medios, los móviles, a asistir a ese tipo de situaciones. ¿Quiénes son los clientes que se ven afectados? Porque muy prolijamente presentan una lista de a quienes asisten, y ahí se entiende que haya 500 fojas en tan poco tiempo, y una citación a indagatoria, y un allanamiento, y un secuestro de los equipos. Los clientes de esta gente de Prosegur son aeropuertos argentinos, una cantidad de bancos, entre ellos el Comafi, el San Juan, el HSBC, el Galicia, el ICBC, el Macro, el Nación, el Citibank, Santander Río, Superville, BBA francés, Itaú, Patagonia. Hasta ahí estamos con particulares, excepto el caso del Banco Nación, bancos y Aeropuertos Argentina 2000. Después sigue la Caja de Valores, la vieja sociedad de bolsa, El Consejo Federal de Inversiones, Fabricaciones Militares, la Tesorería de la Policía Federal Argentina, la Secretaría de Inteligencia del Estado. O sea, con esta presentación nos venimos a enterar que en la Tesorería de la Policía Federal, en Fabricaciones Militares, en el Consejo Federal de Inversiones y en la propia Secretaría de Inteligencia del Estado, la seguridad y custodia la contratan a Prosegur, no La pone el Estado. Claro. Eso como detalle entre paréntesis. Después hay un dato muy interesante, porque también son responsables de la seguridad de la Embajada de Israel y de la Embajada de Arabia Saudita. O sea, no tienen conflictos raciales ni religiosos los muchachos de Prosegur. Todos los juntos. Digamos que faltan algunos, pero todos los que están son malos. Bueno, toda esta gente es la gente que está impulsando y promoviendo esta causa a través de quien contratan para la seguridad, que es esta empresa, que además, imagina que a ningún criollo se le va a ocurrir ponerle a su empresa General Industries Argentina. Eso implica que es una sucursal o una sección local de una empresa multinacional. Lo que ha trabajado el juzgado, viste que uno siempre se queja, que los jueces son vagos, que los fiscales son vagos, que le pedís que libren un oficio a tal lado y te tardan 6 meses. Bueno, acá laburaron de una manera impresionante. Juntaron papeles, informes de la AFCA, no sé cuántos montones de declaraciones testimoniales, copias de legislación, todo tipo de laburo técnico, pericias, etcétera, para confluir a esta resolución de allanar, secuestrar los equipos, confiscar todo, y la declaración indagatoria de Martín, que puntualmente está acusado por el delito de interrupción de las comunicaciones. Es un delito que vendría a ser, para decirlo claramente, incluso está en el mismo capítulo del Código Penal, la versión en frecuencia de radio de lo que es el famoso corte de ruta. Ni más ni menos. Bueno, efectivamente, como vos señalabas, hemos asumido la defensa del compañero desde Correpi, con la intervención también del compañero Martín Alderete, para poder tener una mayor capacidad de acción técnica. Nos estamos presentando en la causa ya en estos días, y en principio lo que vamos a solicitar es una postergación de la audiencia fijada para el 17 de septiembre, porque por otros compromisos profesionales en el mismo horario ese día Martín y yo no podemos concurrir, así que apenas sepamos en qué fecha el compañero será nuevamente citado, lo informaremos inmediatamente, porque ese día es imprescindible que podamos gestar una gran movilización de apoyo.

Absolutamente. Pueden ir al trote, Fer, para entrar en calor. Podría ser una variante. Yo creo que igual 200 o 300 personas al trote por Florida, me parece que generaría un lío mayor. Otra interferencia. yo creo que sería complicado, generaría represión, así que mejor no intentando. No, vamos a ir caminando. Bueno, si te hace sentir mejor, las medialunas acá están horribles, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, mira, no te voy a decir que nos hace bien que eso les haya sucedido, pero bueno, un poco. Sí, un poco nos hace bien, ¿por qué no decir? Bueno, bueno, abrazo, le seguimos. Abrazo. Bien, ahí con esta, por lo menos esta primera parte, no es que se fueron con los equipos bajo el brazo, pero se fueron con una promesa bastante firme, ¿no? Sí, y se amplía además el, no se trata solo de los equipos, ¿no? Como se abre el problema a la problemática social y política de lo que estaba implicado o concentrado en el episodio de los equipos. Sí. Así está, es. Hasta globalizado está el horario de la AFCA, ¿no? Porque parece que es como en otros lugares, los viernes se cierra antes, ¿viste? After hour, ¿viste? Todo lo demás, hasta eso ya está, sí. Bueno, pero ahí hay varios compañeros que han ido varias veces a la AFCA y de repente encuentran en alguno de los barcitos donde ya sabemos que están tomando algo algún funcionario, ¿no? Como para reconocerlo y darle un abrazo. Claro, digo, sí. ¿No? Contarle las novedades. Las novedades, ahí está. ¿Qué hacemos? Lo que usted quiera. ¿Leemos alguna adhesión o vamos a música? Vamos a música un poquito, bueno. Venimos después con las adhesiones. Soy cacallada, 100% criollo. Me dirijo hacia la cima, saliendo del hoyo. Empezando a madurar, dejando atrás lo mente pollo. Ahora quiero evolucionar, voy en plan de desarrollo. Cumpliré todas mis metas con o sin apoyo. Y si me quieres ayudar, no me molestes, coño. En fin, voy al meollo. Me cansé todos los días de mirarme en el espejo. Verme ahí parado mientras me estoy poniendo viejo. No quiero perder mi tiempo con unos pendejos que piensan en pura rumba, un paveo o un festejo. Y si quieres un consejo, que es a lo que me asemejo, no hay mejor festejo que dejar a todos perplejos. Hay que surgir algún día, ahora lo entiendo. Me tocará ser el guía, darles el ejemplo. Voy a luchar todos los días y tomarlo como maña. La montaña no va al caca, por el caca va la montaña. Elegiré el camino que marcará mi destino hacia un buen rumbo. Vengo dispuesto a lo que sea por obtener mi triunfo. No será con un título doctor o diploma de profesor, pero sí con un cuaderno, un lápiz y un borrador. El cuaderno y el lápiz para escribir canciones, y el borrador es para corregir los errores. Porque no somos perfectos, Dios nos hizo especiales, pero tenemos defectos. Mientras estés vivo estás a tiempo de corregir tus errores y escuchar mis textos. Si no me haces caso y fracasas, no quiero pretexto. Guerra avisada no mata soldados, seamos honestos. Y si lo mates por descuidado, también por inepto. Póngase la pila, no sea como el resto. Recuerde que el alumno siempre quiere superar al maestro. A mí nadie me supera porque yo soy ambidiestro. Por las buenas soy muy pana, por las malas soy siniestro. Yo soy siniestro, así es mi estilo, aceptándome como soy. Sin aparentar ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy y saldrás a flote como yo voy, ¿sí? Así es mi estilo, aceptándome como soy. Sin aparentar ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy y saldrás a flote como yo voy. Quieren ver derrotado y nunca les doy el gusto. En vez de una sonrisa, más bien yo les causo susto. Cuando salgo a la tarima, se quedan como un arbusto, escuchando mis rimas, viendo como me luzco. Mi talento es sencillo, práctico, natural. El de muchos es una copia plástico superficial. Las palabras que escribo y utilizo para improvisar son hechas por mí. No me gusta versionar. Mi nombre es Cacallada, ¿te acuerdas? No charliza. No me producen ni risa, pero ahí va. No utilizo un talento gringo para que me paren. Mi estilo es 100% criollo, no me comparen. Nadie me ayuda a pensar ni escribir mis versos. Mi cerebro es infinito como el universo. Ya se los dije, nadie me supera, mucho menos me alcanza. Por más que sigan mis pasos y me hagan la semejanza, se quedarán ahí copiando mientras que este tipo avanza. Avanza, yo, dice, así es mi estilo, aceptándome como soy. Sin aparentar ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy, saldrás a flote como yo voy, sí. Así es mi estilo, aceptándome como soy. Sin aparentar ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy, saldrás a flote como yo voy. Esperanza, eso es lo último. ritmo que se pierde, manténla vigente, ya que la vida es una lucha permanente. Llegar arriba es fácil, lo difícil es mantenerse. La vida es una apuesta, aunque no lo quieras creer. Una apuesta por ganar y nunca para perder. Mientras tengas vista, lo puedes ver. Y cuando no, pana, ¿qué vas a hacer? Sabes que nada ni nadie es eterno. Después que mueras, solo serás un recuerdo. A lo mejor te vas para el cielo, porque la tierra es el infierno. Despierta, reacciona, actúa y ponte pila. Que la amistad se compra, se vende, también se alquila. De los que me han traicionado, tengo demasiada fila. Son tanto como los pelos en el piso cuando afeitas un gorila. No importa, ellos me han enseñado que es mejor estar solo que mal acompañado. Yo respeto el estilo del original cantante. Unos cantan malandro, otros cantan elegante. No hay problema, lo que realmente es importante es el tema que escribiste y el mensaje que le enviaste. Y el que está esperando que renuncie para ocupar mi puesto, que yo sé que es un mediocre y que está escuchando esto, le regalo este consejo, mejor dicho, se lo presto. Se lo presto. Así es mi estilo, aceptándome como soy, sin aparentar ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy, saltas a flote como yo voy, ¿sí? Así es mi estilo, aceptándome como soy, sin aparentar ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy, saltas a flote como yo voy. Aprovecha el tiempo que se te pasan los meses, como en el mar los peces. Para terminar lo que tú quieres, lo que hace falta es que empiece. Habrá muchos obstáculos para que tropieces, a lo mejor caerás, pero no lloriques ni reces. Evita mejor chocar con la misma piedra dos veces. Practica este consejo o lo que más te parece. Mientras tanto sigo viéndote como una muestra de ese. Ya tengo 20 años, mi responsabilidad crece. No tengo tiempo para adultos con mentalidad de 13. 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Entre más me lo mamas, me lo chupo, más me crece. 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Entre más me lo mamas, me lo chupo, más me crece. Vaya, no me vengas tú a hablar a mí de sabor latino. Muriendo las estacas, caga, caga, callara. Tú sabes, nadie para. Con dame pa' matarla y dame pa' burlarla. Dame pa' escoñetarla, dame pa' matarla. No quiero vaina mala, este es el caga que le gusta, las gordas y las flacas. Sacando las estacas, policía te matraca. El malandro te atraca, vengo a sacar la estaca. Este es el caga, caga, callara. Tú sabes que nadie para. Con dame pa' matarla y vamos a burlarla, a sacarla. Ignorancia pa' borrarla. Para que entienda, dame pa' matarla. La fusión más arrecha. Enciendo la mecha, prendiendo la mecha. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos la colectiva, somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo para que AFTIC devuelva los equipos y movilizamos al AFCA. Porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo, porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Red Nacional de Medios Alternativos. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Radio Voces. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente siguiendo, ahora como bien lo anunciaron recién, nuestros compañeros están yendo hacia la AFCA. Tenemos más adhesiones que fueron llegando y esta llegó desde la otra orilla, desde Uruguay. El Estado como herramienta de los ricos es despiadado con los pobres. El Estado encierra, mata, amenaza, coerciona, tortura, miente y engaña. Muchos confunden las rencillas de los gobiernos con políticas de Estado. El Estado es infalible y los gobiernos no modifican esta máxima. Hoy, queridos compañeros de Antena Negra, les toca pasar por esa embestida. A los que nos tocó pasar por esas cosas, sabemos lo que genera. Mucha bronca, impotencia, soledad. Y ahí es donde es necesario decirles, no están solos. Los explotados del mundo están con ustedes y los precisan. Desde Uruguay, un abrazo solidario, Radio Autogestionada, Corsaria FM. Nicolás Escarón, entonces, ¿no? Nicolás Escarón, entonces, desde Radio Corsaria. Bueno, ¿hay más adhesiones que queramos mencionar? Y nos quedaron listado de... Sí. De adhesiones, había algunas organizaciones que nos quedó por mencionar y están. A ver, habíamos llegado hasta Cooperativa Sattva, tenemos Teper, El Almacén Andante, El Espejo, Trabajo Colectivo y Sin Patrón, Cooperativa de Trabajo Autogestivo La Chipica, Convergencia Socialista, Fora, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, IMPA, Máscaró, Ex Olimpo, Izquierda Socialista, AGD UBA, La Izquierda de Comunicación, El Perspectiva, FADU UBA, Cooperativa de Trabajo El Zócalo, El Ojo con Dientes, Chicos del Pueblo, Grupo Tarico, Juventud Insurgente, Izquierda Revolucionaria, Fundación Chepibe, Caminando Baires, Corriente Popular Juana Azurduy, Frente de Comunicación Ricardo Massetti, Zapateándole al Mal Gobierno, de Querétaro, México. En cortito, que es más largo, también esto es de Querétaro, México. En cortito, que es para largo. Significativo, por lo menos. Sí. Es un buen consejo. Uh-huh. Es un buen consejo. Pueblos en Camino, Avia Yala, René Olvera Salinas, Querétaro, México también. Querétaro. CTA Capital. Uh-huh. CTA Brown. Cuba, MTR. Mido, PRML. Asambleas del Pueblo, Movimiento Torre. Movimiento Comunicación Popular de la UNDAF. Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas. MPLD, MTK. Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, CEPAS, Colectivo Ecos de Córdoba. Bien, hay más, seguimos después. Y tenemos las otras adhesiones. Claro. Bueno, mientras sabemos que ya son 8 cuadras, son 300 personas, entre 200 y 150 personas, va a demorar todavía un ratito más en ser caminadas. Es la distancia que separa el AFTIC del AFCA, que es el órgano que, digamos, el AFCA, el uh-huh. que debe justamente decidir sobre las frecuencias, ¿no? Claro. Es el que tendría que haber decidido previamente para que esto no ocurriera. Claro, la distancia espacial, pero la distancia burocrática parece que, o política, es mucho mayor, ¿no? La distancia política parecería que es mucho mayor, ¿eh? Mucho mayor que 8 cuadras. Con respecto a esto, estábamos hablando fuera de micrófono, cómo han tomado algunos medios, sobre todo los medios más afines al discurso gubernamental o que sostienen el discurso gubernamental, y también los medios gubernamentales, o sea, esos medios públicos en manos del Estado, en manos del gobierno. Sí, medios estatales, podríamos decir. Medios estatales, podríamos decir, efectivamente, sí. Yo no vi nada en Canal 7, no vi nada de esto. No quiere decir que no lo hayan pasado, pero no vi que tuviera repercusión. Telam se negó a pasar una nota que se tomó, o por lo menos se negó o se demoró una semana en pasar una nota hecha el día 4, estamos a 11. Y a ver, ¿cómo fue? ¿Vino alguien de Telam? Vino alguien de Telam aquí. El mismo viernes 4. El viernes 4. Hizo una nota aquí a Martín Sande, compañero de Antena Negra TV. Le hizo la nota, se fue con su notita bajo el brazo, simbólicamente, y eso no sabemos cuál habrá sido el destino. Pero no salió por Telam. No salió por Telam. ¿A lo mejor se salió en Página 12? Tampoco, no. Y bueno, de repente, como no salió en la Agencia Gubernamental de Noticias, tampoco salió en Página 12. Bueno, usted está hilando muy fino, me parece. No sé por qué. Si ahora los funcionarios están diciendo que todo fue una gran cagada que se mandaron. Efectivamente, ese es el discurso, ¿no? No entiendo por qué lo, bueno, sí, por ahí sí entiendo, ¿no? Que, que los medios estén cuidando esa famosa, ese refrán de ser más papista que el Papa. Sí. En este caso encaja. En este caso encaja perfectamente, parece, ¿no? Los medios, o quizá es el mero automatismo, ¿no? De proteger los intereses de, uh-huh. de la mano que les da de comer. Y de proteger los intereses automáticamente, y esto nos damos cuenta nosotros porque nos afecta directamente que uh-huh. ocurre, pero esto quizá es una maquinaria cotidiana, ¿no? Que censura determinados episodios, determinados hechos cotidianamente, y esto entró como uno más. Así es. Y resulta ahora que quedan en offside, ¿no? Quedan en posición adelantada ante las declaraciones de los funcionarios que reconocieron lo inadmisible de no solo los episodios de violencia, sino de la instrucción en general, ¿no? Porque si van a declarar que no hay tal interferencia, si propusieron buscar en el espectro donde reubicar las cosas, si van a declararlo además en función de que se recuperen los equipos. Así es. Que fueron secuestrados, si se escandalizaron ante la violencia con la que la policía actuó, como si la policía fuera, ¿no?, los policías buenos de Chachachá, ¿no? Nosotros ya conocemos la Policía Federal Argentina. Sí, aparte Ajeitos estaba acá, Ajeitos. Claro, es curioso. Su propio funcionario estaba acá, es testigo privilegiado, de los pocos que dejaron entrar, ¿no? Claro, exacto. Entonces ahora los medios estatales o adherentes a la política de este gobierno, como Telam y Página 12, ¿qué irán a decir, si es que van a decir algo? Bueno, en principio Telam lo que hizo, no tengo claro si fue en el día de ayer, Graciela por ahí sí lo tiene, publicó algo sobre el tema. ¿Qué fue lo que publicó? El comunicado oficial del AFCA. Ah. Eso fue lo que publicó. Claro, y a eso también hubo una respuesta, claro, ya de Antena Negra, exactamente, en forma inmediata prácticamente, ¿no? Lo tenemos acá. Si queremos lo leemos. No sé si tenemos comunicación con la marcha. Por el momento no hay comunicación con la marcha. Seguimos con esto. Bueno, el comunicado de Antena Negra dice, en respuesta a la AFCA, desde Antena Negra TV celebramos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, esté trabajando para que recuperemos los equipos y podamos seguir transmitiendo, tal como afirmó ayer el director de comunicación del organismo, Fernando Torrillate. Sin embargo, ante la nota publicada en la página web del AFSCA este jueves 10 de septiembre de 2015, debemos precisar ciertos puntos a fin de que la opinión pública entienda el conflicto. Son 6 puntos, si no me equivoco, ¿no? Sí, uh-huh. Son 6 puntos. 1. No es cierto que Antena Negra no se presentó a concurso para obtener su legítima licencia. El concurso mencionado por el funcionario no cumplía con las características necesarias para Antena Negra TV. En ese sentido, con fecha 7 de julio de 2015, el canal comunitario solicitó la apertura de un concurso con esas características. Claro. 2. Efectivamente, en 2009, Antena Negra TV transmitía en señal analógica Canal 4. En ese momento, la televisión digital no existía en el país, por lo cual no era posible que Antena Negra TV transmitiera en soporte digital. Claro. Como todos los canales que estaban transmitiendo en señal analógica, Antena Negra TV espejó su señal en el sistema de televisión digital abierta, TDA, en la señal 20. Se utilizó esa señal porque la misma debía ser utilizada exclusivamente para televisión digital abierta, según determina el artículo 2 del decreto presidencial 2456 del 15 de diciembre de 2004. De 2014, 14, perdón. 14. No, que dice ver punto 4 después, y ya me adelanté. Claro. Ahora ya vamos a llegar al punto 4. 9 primero meses tiene el punto el 3, claro. Antena Negra TV está totalmente en regla ante todos los organismos pertinentes, cuenta con matrícula del INAES número 39.259 desde el 15 de marzo de 2011 y, bueno, está el número de CUIT, sí, que no es muy radiofónico. No. Punto 4, que ahí llegó el punto 4. La liberación de la señal por parte de Prosegur no puede ser paulatina. Afirmar eso contradice explícitamente lo instrumentado por la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, en el decreto presidencial 2456 anteriormente nombrado. En el mismo se señala que la señal 20 solo puede ser utilizada para TV digital, lo cual debía implementarse a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto, que fue el 15 de diciembre de 2014. Uh-huh. Punto número 5 del comunicado de Antena Negra TV en respuesta a la declaración de AFCA. Sí. Claro, una cosita sobre el punto anterior. Digo, queda claro, ¿no?, que allí hay una empresa que está utilizando esa banda, esa señal, para otra cosa, para una comunicación que no es de televisión al aire. No, queda claro eso. Entonces, por eso se tiene que correr, o sea, se le tiene que asignar otra frecuencia. Esto es un problema que deben resolver las autoridades, justamente, debieron haberlo resuelto. Estábamos pensando en hace 9 meses. Exacto. En vez de parir una solución en 9 meses, parieron un decomiso. ¿No? Digo, es así, es lo que fue, lo que ocurrió. Exactamente, en lugar de obedecer a, claro, ese decreto presidencial de diciembre del año pasado, lo que se hizo desde abril de este año fue instruir una causa, ¿no? Claro. Fue, el juez comenzó a juntar los papelitos, que son esas 550 páginas que tiene la causa en este momento, ¿no? Punto número 5 de la declaración de Antena Negra TV. Considerando lo anterior, la frecuencia del Canal 20 sigue siendo ilegalmente usada por Prosegur, claro, y la Policía Federal. Estas condiciones demuestran la prioridad de los negociados, en este caso arrastrados del menemismo, por sobre el derecho a la comunicación que nos asiste y al discurso enarbolado por la propia Presidenta de la República. 6. En relación a la participación del AFCA en la causa judicial en curso, queremos aclarar que desde agosto de 2015 la institución estaba enterada de su existencia, ya que 3 funcionarios fueron llamados a declarar. En tales declaraciones, la institución nos reconoce como un canal de televisión que no es ilegal, pero se desentiende, dejando vía libre al AFTIC para actuar. Antena Negra TV en la Red Nacional de Medios Alternativos, Buenos Aires, 11 de septiembre de 2015. Bueno, esa es la respuesta a ese comunicado, única publicación de Telam hasta el día de hoy. ¿Cómo tomarán las cosas de ahora en adelante? Y tal vez recibieron ya, así como algunos funcionarios habrán recibido un instructivo, también algunos medios de comunicación que están absolutamente alineados con el gobierno habrán recibido un instructivo, suponemos. 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Radio Voces, somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado

Somos medios comunitarios. Red Nacional de Medios Alternativos. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos FM La Caterva. Somos Antena Negra. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos la colectiva, somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Radio La Negra, somos Antena Negra. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, llegaron al AFCA, ¿no? Llegaron al AFCA, no sé con quién estamos. ¿Con Fernando, con Fabiana, con quién estamos? O los dos, Fernando o Fabiana. Con amor. ¿Hola? Sí, ¿nos escuchan? Sí, sí, perfectamente. Sí, dale, Fer. Estamos ambos allí, llegamos a la puerta de AFCA, Fabi, finalmente. Llegamos a la puerta de AFCA, la verdad que hay un espíritu informativo impresionante, hay mucha gente que realmente nos ha acompañado. Yo no tengo un cálculo porque soy muy mala, pero hay una cuadra y media por su pacha que veníamos más o menos transitando. Y bueno, ahora estamos en el lugar que se supone que desde el principio se tendría que haber puesto las pilas para resolver todo el tema de la distribución equitativa del espectro y de la reserva del 33%, y por la falta de decisión política y por binarizar la lucha entre el multimedio Clarín y eso, ha dejado en el absoluto desamparo a nuestros medios como alternativos y populares. Más allá de que las puertas de la AFCA están cerradas, las luces de los despachos se ven prendidas, algunas cortinas están cerradas, están plegadas, pero todas las veces que hemos venido aquí nos hemos encontrado con alguna mirada así de algún funcionario que se toma la ventana como para ver qué es lo que está pasando abajo. Claramente igual la intención aquí por parte de las autoridades de AFCA no es generar una reunión hoy, probablemente la semana que viene, y habrá que quedar, como decíamos antes, a la expectativa de que lo que se habló en AFIP se lleve adelante a partir del lunes en el juzgado que dio la orden para secuestrar los equipos de Antena Negra. ¿Cuáles serían los pasos entonces, Fernando, para que nos queden claros? Bueno, los pasos serían que la AFIP va a presentarse al juzgado. A ver, nos vamos a alejar un poquito porque yo ya no tengo tanta garganta con el frío que nos hicimos. La AFIP se presenta el lunes al juzgado y lo que va a hacer es presentar una nota diciendo que Antena Negra no, iba a decir no contamina, pero en realidad no interfiere. Lo que contamina es Prosegur, claramente, ¿no? Claro. Y después de eso, Antena Negra se presenta al juzgado a pedir la devolución de los equipos. Cuando se haga efectiva la devolución de los equipos, habrá que volver a charlar con AFIC para que no se genere esa misma situación y entonces sean ellos los que digan en qué frecuencia los compañeros pueden emitir sin encontrarse nuevamente con una situación como esta. Y así dejó por otra parte bien en claro que hasta ahí llegan en caso de que lleguen, y que a partir de ahí todo depende de este organismo donde ahora estamos, que es la APSA. Claro, a ver, claramente APSIC no está en condiciones de dar licencia ni de dar permiso. Sí, donde ellos operan, eso es lo que tiene que ver con las interferencias. Así que una vez resuelta la interferencia, todo lo que tenga que ver con negociaciones vuelve a este espacio que hace 6 años se creó con la ley, y en realidad con el que la Red Nacional de Medios Alternativos viene intentando, casi diría que de manera infructuosa, mantener una mesa de negociación permanente. Ha habido diferentes charlas, pero nunca se pudo entablar una mesa de diálogo para que nuestros medios puedan acceder a licencias. Hay un dato que me parece que es interesante de dar, y que y es que no hay un solo medio de la Red Nacional de Medios Alternativos que haya accedido en estos años a obtener una licencia en los diferentes concursos que se hicieron. Ni uno solo. Bien, es un dato realmente muy gráfico. Una cosa, Fernando y Fabián, a ver si entiendo bien. ¿AFTIC va a ir al juzgado a decir que no hubo interferencia? Sí, yo sé que suena contradictorio. Pero... No es que, o sea, va a ir a decir que no existe razón de ser para todo lo que ocurrió. Va a ir a decir, si cumple con lo que se charló en la mesa de diálogo en la que estaba Nora Cortiñas, va a ir a plantear que no, en Antena Negra no está interfiriendo para poder generar que se le devuelvan los equipos y destrabar la situación. A ver, creo que tiene que ver con parte de una negociación. Si uno lo mira desde lo técnico, no tiene demasiada razón de ser que el mismo espacio que dijo en sus declaraciones en el juzgado que Antena Negra interfería ahora diga que no. Pero creo que tiene que ver con la presión social que se ha generado y la presión mediática que se ha generado con este asunto, con lo que AFTIC cambiaría su declaración. En los hechos sería eso, cambiar su declaración. Bien. O un sentido del humor retorcido, ¿no? Porque sí, efectivamente claro. No está interfiriendo porque no tiene transmisor. Claro. Bueno, tenés razón, no había pensado eso. Es verdad, el lunes cuando AFTIC va, podrá decir que Antena Negra no está interfiriendo y será verdad, es cierto. Por supuesto, ambas cosas habrán sido verdad. Lo que dijeron antes y lo que van a decir el lunes. A ver, Fabi. No sé si ya se dijo porque no estuve escuchando. Pero lo que también rescatamos es que más allá de la presencia solidaria de diferentes organizaciones que son parte de nuestras agendas cotidianas, nos han acompañado compañeros de radios comunitarias que no están en la red, como el primer artículo que ha estado presente, todos los compañeros o los más destacados de alguna manera o representativos de la radio, también los compañeros de Radio Sur han estado presentes acá. Los compañeros de la radio del Olimpo, del Centro sí. de Detención, Tortura y Exterminio, también estuvieron presentes aquí, está la gente del CTP, integrantes del CIPREVA. El SOCA, los documentalistas también han estado presentes con su bandera colgada aquí frente a la FIC. Bueno, compañera, compañeros, ahí ha sido realmente, hemos estado allí a través de sus voces y hemos estado allí a través de sus miradas. Desde acá lo agradecemos y además agradecemos, además de eso, que nosotros no hemos tomado frío hoy y hemos estado allí. Sí, no nos guarden media luna, porque si nos llegan a decir encima que nos van a guardar media luna, sabemos que es un atentado. No, salieron feas. Por eso. Bueno. Alcanza con que nos hayamos comido el frío, pero sabemos que ustedes estuvieron aquí. Digo, para los que hacemos radio, sabemos que a veces es más importante estar en el estudio que estar aquí. Y hay que cumplir funciones, distribuirse roles. Ustedes lo han hecho hoy de manera desde allí y nosotros lo hemos hecho como pudimos aquí. De manera impecable también. Bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Abrazo. Abrazo. Abrazos. Abrazos fraternales. Bueno, y nosotros también nos estamos despidiendo. Hasta aquí hemos llegado con esta transmisión especial. Han quedado todas las expectativas centradas en el día lunes y en ver en qué va a terminar esta declaración que se ha comprometido a realizar AFTIC. Extraña, ¿no? Extraña. Pero bueno, por lo pronto esperemos que cuanto antes los compañeros de Antena recuperen los equipos y que eso es era como la reivindicación más inmediata, y que se pueda y que podamos avanzar cuanto antes en los otros puntos que surgieron como propuestas, ¿no? Esta mesa de diálogo, uh-huh. Para empezar a regularizar de una vez esa franja del espectro radioeléctrico que corresponde a los sin fines de lucro. Esa etiqueta que parece tan inocente, uh-huh. y que no lo es. Y que no lo es, ¿no? Y que nos meten en la misma bolsa, además con otros, creo que esto ya lo hemos comentado. Sí, pero lo podemos repetir, seguramente, sí, ¿no? Porque no, sin fines de lucro es una etiqueta que no solo engloba a los medios alternativos, comunitarios y populares, sino también a entidades como la Iglesia. Exacto. Que por supuesto no tiene fines de lucro, uh-huh. la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Tiene un solo amo, como la Biblia bien dice. La AFA. La AFA, que también tiene un solo amo. Sí. Es un poco raro eso, ¿no? Es un poco, sin fines de lucro. La Fundación Noble. Sí, claro. También. Sindicato de Camioneros, qué sé yo. Sí, porteros. Porteros, sí. Sí, es un poco raro, ¿no? Todos somos... ¿Qué se entiende por...? No, compañeros, no me lo vaya a decir, por favor. Yo no dije, ni abrí la boca. Todos estamos en la misma bolsa, para el Estado, tampoco para nosotros. Claro. Bueno. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Qué hacemos? ¿Le quedó algo pendiente? No, a mí por ahora no. No, entonces será hasta la próxima transmisión especial. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Buenas tardes. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.